Trabajo toda mi vida para salir adelante. Un día me encuentro con que mi esfuerzo no ha servido de nada. Ahora no sé qué hacer ni a dónde ir.